Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática para esta semana. El día de hoy queremos compartir contigo nuestros infográficos. Son imágenes que de alguna manera van ligadas y resumen la lección de Escuela Sabática de cada semana. Todas las semanas estamos produciendo un infográfico diferente y para tener acceso a ellos debes ingresar en internet a adventistas.org/es/escuelasabática. Bajas con la tela y en la parte de downloads puedes encontrar todos los materiales que puedes tener a tu disposición. Das clic en la opción de infográficos y vas a encontrar entonces rápidamente nuestra página de materiales y recursos adventistas. Es solamente clicar en download o descargar y vas a poder acceder a todos los materiales que nosotros tenemos. No solo los infográficos, pero también el folleto de la lección en PDF, los PowerPoints y otros materiales que día a día colocamos para ti. Recuerda siempre utilizar nuestro Facebook y nuestra hashtag LesADV cuando desees hacer un comentario y estés estudiando la lección de Escuela Sabática. Una vez más, te invito a visitar nuestra página, los Adventistas, adventistas.org/escuelasabática y obtener toda la información posible para que el repaso de la lección en casa sea cada vez más ameno. Damos paso entonces al pastor Edison Choque con el repaso de la lección. Estamos en la lección 8 y el título de la lección es La Iglesia. Y para comentar esta lección, que está en el marco de las lecciones de las enseñanzas de Jesús, está con nosotros el doctor Carlos Steger, que es director del programa de teología de la facultad allí en Argentina, en nuestra Universidad Argentina. Y también es el escritor, es el autor de la lección de este trimestre. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Un placer para mí acompañarlos. También está con nosotros el doctor Adolfo Suárez, quien es profesor de teología en la Universidad de UNASPE, aquí en Ingeniero Coello. Bienvenido. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga ese momento y que podamos realmente ser guiados por el Espíritu Santo. Pastor. Padre nuestro, gracias porque en tu palabra tú nos das los elementos para saber cómo seguirte. Gracias porque tú fundaste la iglesia y nos permites ser parte de ella. Amén. Ayúdanos ahora al considerar este tema en tu palabra y que además del conocimiento podamos aplicarlo como miembros fieles de tu pueblo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. ¿Qué puede un minúsculo insecto como la hormiga enseñarnos? Allá van las hormigas en fila, en marcha, para algún lugar que les pueda garantizar la comida. Ellas saben el valor de la organización y de la unión. Sin esos elementos, sin duda sería imposible transportar ese alimento. Si es preciso resumir la vida de las hormigas en una sola palabra, yo escogería la palabra comunidad. Ellas dependen enteramente unas de otras. La pequeña fuerza individual se torna milagrosa a través de la unión para el trabajo. Hormigas trabajan día y noche. ¿Tú ya observaste alguna hormiga durmiendo o estar parada por allí? Claro que no, jamás vas a ver, porque las hormigas no duermen. Ellas se revezan en turnos, ellas están turnándose permanentemente, pero no paran. En ese lapso, ellas tienen una baja en su metabolismo y quedan paradas, quedan un poco más lentas por un tiempo. Después de renovar sus fuerzas, ellas continúan su turno. Es día y noche, en la luz y en la oscuridad, las hormigas trabajan por su alimento. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que la iglesia sirve mejor a los miembros y a la comunidad cuando está unida. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. En esta parte de la exploración del texto vamos a tocar dos asuntos. En primer lugar, fundamento de la iglesia. En segundo lugar, la unidad de la iglesia. Vamos a la primera pregunta entonces. ¿Por qué es tan importante saber que la iglesia, frágil como a veces pueda parecer, está fundamentada sobre el propio Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús o qué es lo que enseña Jesús sobre este asunto? Es muy importante esto, porque la Iglesia no es el resultado de la invención humana. No fue una idea que se le ocurrió a los apóstoles, sino que Cristo mismo, como dice en Mateo 16, 18, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él mostró su intención de edificar su iglesia. ¿Y sobre qué roca está edificada la iglesia? Algunos dicen, bueno, parece ser Pedro, porque en el versículo dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, la palabra griega traducida como roca, que aparece en muchas otras partes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre se refiere en el Antiguo Testamento a Dios o en el Nuevo Testamento a Cristo. En el mismo Evangelio de Mateo, Cristo habló del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y dijo, el que oye mis palabras y las hace, es como el hombre prudente que edifica sobre la roca. Así que la roca son las palabras de Jesús y Cristo mismo, por supuesto. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos coinciden en el Nuevo Testamento en numerosos textos al decir que la roca es Cristo. Uh-huh. Y Pablo dice en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Uh-huh. Eso quiere decir que no solo es importante reconocer que Cristo es la roca y la base de la iglesia, sino también que Él la sustenta permanentemente. Por eso cuando hay líderes que quieren apropiarse de la responsabilidad de Dios, entonces la iglesia enflaquece. Hay un texto de Efesios 2:20 que refuerza la idea que la fuerza humana y la capacidad de administrar no es suficiente para llevar a la iglesia a la victoria final. Es necesario el poder del Espíritu de Dios y de su infinita sabiduría orientadora. Vamos a hablar un poco acerca ahora de la unidad de la iglesia. Cuando una persona dice sus últimas palabras como Jesús las dijo antes de partir, sin duda debe ser muy importante. Jesús, en uno de sus últimos discursos en la tierra, enfatizó por 4 veces su intenso deseo de que sus seguidores fuesen uno. Exista una unidad. ¿Por qué, doctor Adolfo? Ese asunto realmente es importante también. Principalmente la necesidad de la iglesia es de cumplir su misión, la misión que fue dada por Jesucristo. En San Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. La iglesia cristiana tiene el desafío de comunicar el evangelio, de discipular, de bautizar, de enseñar a toda la gente en nuestro planeta. ¿Cómo puede hacer eso si no se mantiene unida? Entonces, cuando Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo, en Juan capítulo 17, versículo 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Su intención es que la iglesia se mantenga unida para que pueda realizar su misión. Imagínese usted si en el cuerpo humano un órgano humano empieza a destacarse con el prejuicio de los otros. Realmente habrá problemas. En la iglesia de Cristo es la misma situación. Cuando una persona se destaca en relación a las otras, promoviendo un ambiente negativo, eso es tremendamente negativo para la realización de la misión. Entonces, nosotros diríamos que la unidad es fundamental, porque unidos podremos cumplir la misión. No es posible alcanzar al mundo una u otra persona. Debemos hacerlo corporativamente. Uh-huh. Y el primer síntoma de una iglesia que está desunida es cuando pierde su misión. Y hay iglesias que están peleadas entre líderes, entre miembros, está dividida. ¿Cuál es el primer fruto de esa división? Es una iglesia que no cumple la misión. Y ese es el peor peligro. Entonces la iglesia no tiene más sentido de existir. Ahora, ¿cómo construir esa misión? ¿Cómo construir esa unidad? Ese es un desafío, ¿no? Considerando que la unidad no es aquella que promueven algunos otros, que es el ecumenismo, la unidad de todas las iglesias. Por eso, hay que considerar dos ingredientes fundamentales dentro de la unidad, que es la unidad en amor y la unidad en la palabra de Dios, ¿no es así? Efectivamente. Cristo enfatizó allí en esa oración pronunciada al final de su ministerio en Juan 17, que tenemos que estar unidos, unidos a Él, y al estar unidos a Él vamos a estar unidos en la verdad y en el amor, porque Él es la verdad y Él es amor. De manera que cuando estamos unidos a Cristo, vamos a tener esos dos elementos que son indispensables para tener la unidad. Se podría comparar a la iglesia y a los miembros de la iglesia con una rueda y los rayos que están unidos todos en el centro, que es el eje de la rueda. Cuanto más cerca están los rayos del eje, que es el centro, más cerca uno del otro también va a estar. Cuanto más lejos del centro, los rayos están más separados unos de los otros. Y si un rayo no está unido al eje, de hecho, es inútil y también va a estar separado de todos los demás. Así que en la medida en que estamos unidos a Cristo, que es el centro, vamos a estar unidos los unos a los otros, unidos en esos dos elementos, la verdad y el amor. Y lamentablemente en la historia del cristianismo a veces se enfatizó uno dejando el otro, o se enfatizó el otro dejando el primero. Lo ideal es que ambos estén juntos. Y eso es equilibrio, ¿no? Ese es el equilibrio que Dios quiere para buscar lo ideal. Y otra cosa también, Pastor Edson, es importante recordar de que hay diversos niveles de unidad. La propia Biblia habla de algunos de ellos. Por ejemplo, en Filipenses 4:8, nosotros podemos pensar en la unidad de los buenos pensamientos. En Hechos 4:33, la unidad de las buenas actitudes. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, la unidad en concordar, en estar de acuerdo con las cosas importantes. Hechos 6:1-6, la unidad en la división de las tareas que la iglesia va a realizar. Y hasta inclusive unidad en las conquistas, según Hechos capítulo 5, versículo 14. Hay un texto lindo en Efesios 4:3 que dice, esforzándonos diligentemente por preservar la unidad en el espíritu, en el santo vínculo de la paz. Todos somos llamados a salvaguardar la unidad de la iglesia. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo. Tal vez en esta parte nosotros necesitamos aplicar tres asuntos importantes. En primer lugar, orar por la unidad. No solo orar por la unidad de la iglesia, del grupo pequeño, sino también de tu familia. Así como Jesús oró por la unidad de la iglesia en el pasado, nosotros podemos seguir clamando al mismo Dios para pedir la unidad de nuestra iglesia. En segundo lugar, unidad, y es completamente diferente que uniformidad. Por eso es que Dios dio a todos dones diferentes, pero todos sirven a un solo objetivo. En tercer lugar, tenemos que tener equilibrio, que es importante hoy, para que nosotros podamos no solamente enfatizar el amor, como ya dijo el doctor Stegre, sino también enfatizar la verdad equilibradamente. Y para terminar, debemos considerar el principio de la unidad. Como muchos promueven el ecumenismo, nosotros creemos firmemente que la unidad es el remanente de Dios unido en redor de Jesús y la verdad. Que pueda ser este siempre nuestra búsqueda permanente. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo. La unidad no es un fin en sí misma. Es un instrumento para inspirar el mundo a creer en Cristo. Es un para testificar. Armonía y unión son evidencias claras de la presencia transformadora de Jesús. Si alguna cosa está impidiendo para que esa armonía cristiana ocurra en tu iglesia, ora por esa unidad. Si nosotros tenemos que ser un instrumento de paz, de armonía en medio de la comunidad cristiana donde nosotros estamos, que así sea. Si necesitas pedir perdón, pide perdón. Si necesitamos nosotros romper algunos prejuicios, vamos a romper los prejuicios, pero no nosotros, Dios en nosotros. No solamente pedirás perdón, sino también para poder estar en paz con las personas, sino también para poder cumplir mejor tu misión. Vamos a orar para que Dios bendiga esta misión, que es el verdadero objetivo de la unidad de la iglesia. Querido Padre, muchas gracias. Bendice, Señor, todos los que son beneficiados con tu gracia, y que la iglesia pueda fortalecerse y quedar unida para poder tener más fuerza para predicar. Si estoy orando por alguien que tal vez tenga dificultades con llevarse bien con otra persona y está rompiendo la unidad de la iglesia, Señor, incomódalo y ayúdalo a solucionar esta falta de paz, y la iglesia pueda ser beneficiada con su unión. En el nombre de Jesús. Amén.